Martes 6 de noviembre, el cristiano versus el diablo. Escucha Santiago capítulo 4 verso 7. ¿Qué clara promesa se da al que resiste al diablo? ¿Cómo podemos resistir, siendo que es una fuerza más poderosa que nosotros? Véase también en Deuteronomio capítulo 4 verso 4. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Deuteronomio capítulo 4 verso 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. El cristiano no es una víctima impotente a merced del diablo. Puedes ver aquí también la importancia de comprender la realidad literal de Satanás y de sus ángeles caídos. Sin embargo, el cristiano no debe levantarse en oposición al diablo, sino tomar una posición contra él. La palabra traducida como resistir es en griego antistemi, que significa tomar una posición contra algo. Es una actitud que el cristiano toma, que hace que el diablo huya. Esa actitud es la de completa entrega a Jesús, el único que tiene poder para hacer que el diablo huya de nosotros. Escucha 1 de Pedro capítulo 5 versos 6 al 10. ¿Qué promesa se nos da frente a un enemigo que, como león rugiente, procura devorar a alguien? ¿De qué manera estos textos nos ayudan a comprender lo que escribió Santiago? Véase también en Efesios capítulo 4 verso 27 y Efesios capítulo 6 verso 11. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte como fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Efesios capítulo 4, verso 27. Ni deis lugar al diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pedro escribió estas palabras para amonestar a los cristianos que estaban sufriendo persecución. Él sabía que, detrás de la persecución que sus lectores sufrían, estaba su archienemigo Satanás. El apóstol amonesta a sus lectores a resistir al diablo. Aquí Pedro utiliza la palabra usada por Santiago, antistemi, pero añade el modificador esteroi, duro o firme. Así él sugiere que el diablo puede huir de los que presentan un frente sólido, como de una roca, contra sus ataques. Una actitud cobarde no servirá. Pedro también sabe que, a pesar de una posición firme, el sufrimiento todavía puede perdurar por un tiempo, pero que Dios mismo perfeccionará y fortalecerá al cristiano. 1 de Pedro capítulo 5 verso 10. Aún con todas estas promesas, no se nos promete ser libres del sufrimiento. ¿Quién no conoce la realidad del sufrimiento? Como humanos, parecemos destinados a sufrir en este mundo. ¿Qué diferencia vital debería generar nuestra fe en medio del dolor y la tristeza?